Bueno, pues ya estamos en la recta final del programa Hijos de la Tierra y como siempre nos vamos a despedir con la agenda que como cada semana pues hemos encontrado, nos han mandado a través de los correos electrónicos de este programa y bueno, pues esta semana hay bastantes actividades. La primera de ellas se titula Diálogos con el Territorio, Resistencia en el Alto Lerma en el siglo XXI. Y bueno, van a haber varios ponentes, uno de ellos es Fernando Lechuga Osorio de Amomolulco, María Isabel Murari de San Antonio La Isla, Mónica Flores Bautista de Xochitlahuaca, Juan Dionisio de Tlapulco. Y esto va a ser el 24 de febrero en la sala Isóptica a las 4 de la tarde en la UAM Xochimilco. Y bueno, pues están invitando ahí la maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, están todos invitados. También los están invitando, nos están invitando a todos a la sexta Semana Internacional de Solidaridad con Euskal Herria, con el País Vasco. Y bueno, van a haber varias actividades. Uno de ellos es los videodebates en el Multiforio Alicia, que está ubicado en Cuauhtémoc 91, número, perdón, letra A, en la Colonia Roma. El martes 21 de febrero a las 6:30, el video es Euskal Herria, una historia de lucha y resistencia. El miércoles 22 a las 6:30, presos políticos en el proceso de paz. Y una charla en la Casa de Solidaridad en Patricio Sainz 449, Colonia del Valle, ese mismo día. También el jueves 23 de febrero a las 5:30, implicaciones internacionales del proceso democrático vasco. Esto, como insistimos, en la charla de la Casa de la Solidaridad, Patricio Sáenz. Y bueno, esas son algunas de las actividades. También, bueno, estas actividades y jornadas por el País Vasco son de entrada libre y convoca la diáspora vasca, Javier Mina y los amigos de Euskal Herria, Capítulo México. Y bueno, también dentro de la agenda que publica la Jornada del Campo, están invitando al coloquio Adolfo Chávez, Alimentación y Nutrición en México, una política de Estado, un proyecto de nación. Organiza la UAM, también el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y esto va a tener cita y la fecha, bueno, pues ahí mismo en el área de coloquios de la UAM Xochimilco. Y bueno, pues esto va a ser el 22 de febrero de 10 a 2 de la tarde y dejar un Facebook para que quien se quiera poner en contacto y que es Coloquio Adolfo Chávez, todo junto. También hay otro evento, la décima reunión regional de expertos y representantes de organizaciones sociales, que se va a dar en la calle de Mérida, Yucatán, no, perdón, cerca del Diario Por Esto en Mérida, Yucatán. Es una actividad también de grupos socioambientales allá en Yucatán. Y bueno, también nos están invitando a la 15ª Feria del Maíz Nativo y otras semillas. Organizan varias organizaciones. El lugar y la fecha es en la comunidad Vicente Guerrero, Españita, Tlaxcala, el próximo 10 de marzo del 2011. Y dejan un teléfono para aquellos que quieran más informes, que es el 01-246-46-70-138. Y dejan también una página electrónica que es www.vicenteguerrero.org.mx. También allá en Colima siguen las jornadas de agua, ríos y pueblos. Están organizando varias agrupaciones y bueno, pues van a tener varias actividades. Una de ellas es en el Museo Universitario Fernando del Paso, en la calle 27 de septiembre, número 119, en el centro de Colima. Y eso va a ser desde el 17 de febrero, es decir, ya empezó, hasta el 17 de marzo. También está la presentación del libro Políticas Públicas para la Agricultura Mexicana de Víctor Suárez Carrera y organiza la editorial Ítaca. El lugar y fechas en la 33ª Festival Internacional del Libro del Palacio de Minería, el próximo 1 de marzo a las 5 de la tarde en el Salón de El Caballito. Y bueno, pues ahí son estas las invitaciones. También por último, otro de la editorial Ítaca, que nos invita a la presentación del libro Un fantasma recorre el siglo, luchas feministas en México, 1910-2010. Y bueno, pues las coordinadoras son Gisela Espinosa y Analu Jaivén. Y organiza la editorial Ítaca. El lugar Es de nuevo la 33ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y esto va a ser el 24 de febrero a las 7 de la noche en el Auditorio 6. Así que están invitados a estas actividades. Y ya por último tenemos también en el marco de esta jornada que están llevando a cabo en Colima, está el Tianguis de Orgánicos y Artesanales como parte de la Jornada por el Derecho al Agua. Esto va a ser el sábado 25 de febrero y va a haber venta de productos artesanales y orgánicos locales en el Museo Universitario Fernando del Paso, en la calle 27 de septiembre, número 119, allá en el centro de Colima. Así que bueno, esas serían algunas de las actividades. Esperemos que les haya gustado el programa de esta semana. Ya saben, los esperamos la próxima semana con nueva información, con el seguimiento de estas luchas y resistencias socioambientales. Los invitamos a que nos escriban, a que nos manden sus comentarios, sus informaciones y también las invitaciones para pues suscribirlas en la agenda. Y bueno, pues esto fue Hijos de la Tierra y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Tierra, ay, mira cómo lo hace todo tan lindo. Ay, mira cómo esos árboles me dan sombra. Ay, mira cómo esas flores adornan mi jardín. Ay, mira qué hermoso que se ve aquel río, cuando choca en las piedras acompaña mi guitarra, y los pajaritos cantan y me hacen coros. Ay, pero qué linda mi tierra cuando está sana, cuando la cuidan, cuando la aman. Pero hay algunos que se olvidan de dónde viene su alma viva, quién es su real madrid dueña, que por dinero la empeñan, la entregan, la empeñan, la entregan. Cielo azul donde hay volantines. Ay, qué terrible pensar si desapareciera. Ay, mira ese cerro que acompaña mi casa. No sé si vale la pena venderlo por dinero, venderlo a un poderoso que no valora nada. Pero hay algunos que se de dónde viene su alma viva, quién es su real madrid dueña, que por dinero la empeñan, la entregan, la empeñan, la entregan, la ensucian, la queman. Thank you.